Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Pan y Circo, donde no desistimos en la lucha contra todo tipo de violencia. Pero en este caso hablaremos de la que más nos concierne, la ejercida hacia los movimientos sociales. La semana pasada, la rueda de prensa de la Comisión de Legal, Sol, desmentía la versión del Gobierno, quien defiende, a capa y espada, que la actuación policial durante el 12-15M fue ejemplar. Es, por tanto, su obligación investigar esta denuncia y estos abusos policiales. La Constitución prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos y esto implica que cualquier actuación deba ser justificada, proporcional y adecuada. Y primero, no fue justificada porque en ningún momento ha habido alteración del orden público, como ellos mismos reconocen. No ha sido proporcionada, como las imágenes, los hechos y los testimonios que denunciamos ahora mismo prueban. Y, por supuesto, en ningún momento podemos afirmar que ha sido, por lo tanto, una actuación adecuada. Por ello, la Comisión Legal asiste incrédula cuando la delegada del Gobierno dice que la actuación policial ha sido ejemplar. Vamos entonces a recordar las ya repetidas declaraciones de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. Mire, en la vida siempre se cometen errores. Yo todavía no conozco ninguna actuación de nadie, ni suya, ni mía, ni de nadie, que sea absolutamente perfecta y probablemente se haya podido cometer algún error. En la información que yo tengo es que no ha habido agresiones, al contrario, la actuación de la policía ha sido, vamos, ejemplar, absolutamente mesurada. Y muy por el contrario, la Comisión de Legal nos dejaba los siguientes datos. Escuchemos. En segundo lugar, tenemos que decir que desde el Gobierno se ha dado una versión en la que se reitera que la intervención policial ha sido ejemplar, que no ha habido incidentes y que no ha habido cargas. Tenemos que decir que los hechos desmienten esta versión. No obstante, la Comisión Legal se vio forzada al día 14 a sacar un comunicado donde denunciábamos que teníamos constancia de que había habido un trato degradante a los detenidos. Y este trato fue tanto en el mismo momento de las detenciones como en comisaría. Lamentablemente, algunos de estos hechos se repitieron los días posteriores. Es así que algunos detenidos nos han relatado cómo estuvieron esposados de pie varias horas en el patio. Uno de ellos nos relata que fue abofeteado y se intimidó al resto de compañeros para que no miraran. Otro detenido fue agredido estando esposado y rodeado de policías mientras se pedía la documentación. De esto tenemos un vídeo que vamos a proceder a enseñarlo. ¿Existe entonces una estrategia desmovilizadora por parte del Gobierno? ¿Responden las versiones del Gobierno a una intención consciente de criminalizar los movimientos sociales? ¿Es esto algo nuevo? ¿Qué pensáis, Sara y Sofía? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues bueno, yo creo que esto está muy pensado, así que y muy meditado toda la estrategia, tanto por parte de, sobre todo del Gobierno, sabe muy bien lo que está haciendo y lo que dice a través de este caso de los desayunos de Televisión Española en esa entrevista con Ana Pastor. Pero bueno, vamos a analizarlo esta semana y para ello tendremos a la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que esta semana publicaba un informe, su informe anual sobre la tortura en el Estado español, donde constatan que el nacimiento del 15 de mayo ha aumentado el número de denuncias en situaciones de protesta, haciendo referencia a manifestaciones, desahucios, sentadas pacíficas frente a instituciones, el cierre de centros sociales ocupados y que se han ido contrarrestando, pues eso, a través de multas administrativas de entre 300 y 600 euros, detenciones en su mayoría injustificadas e incluso arbitrarias y por la contra o contrasta con las sanciones de la policía, que en muchas ocasiones, por ejemplo, uno de los pocos expedientados conocidos fue uno de los agentes que participó en una asamblea. Hemos visto condecoraciones a mozos de escuadra que se saben han sido denunciados por tortura o ascensos, como el jefe superior de policía de Valencia, que quizás lo ha sido por su lucha contra el enemigo, como decían. Así que tendremos aquí en las arenas de Ágora Sol, por ejemplo, a Carlos Hernández, portavoz de esta coordinadora, que nos hablará de ello. Muy buenas tardes. Además, para darnos cuenta de ello, contaremos con varios testimonios. Uno de ellos va a ser con el fotógrafo agredido durante las movilizaciones del 12 y del 15 de mayo. Y también hablaremos con la Asociación de Estudiantes de Secundaria de Valencia para que nos cuenten lo que vivieron el pasado mes de febrero. Además, también hablando de informes, tendremos uno más, en este caso del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos, organización que también es miembro de la Coordinadora Estatal y que publicaba otro informe que nos puede dar más datos y alumbrar sobre esta criminalización de los movimientos sociales. Para ello nos estará en el estudio, nos hablará Andrés García Berrio, que es el propio autor de este informe. También daremos voz a aquellos grupos que se han visto acosados por la actuación policial, como las brigadas vecinales de Lavapiés, que han sido objeto de multas administrativas y faltas penales por intervenir durante las redadas policiales en el barrio de Lavapiés. También contaremos con la Asamblea de los Austrias, cuyos miembros han sido víctimas de esta persecución sancionadora, quienes nos contarán lo que tienen organizado para el acto sobre la criminalización de los movimientos sociales, que se celebrará el lunes 11 de junio a las 7:30 hasta las 9:30 en la Sala Cacharrería, el Ateneo de Madrid, calle del Prado, número 21. Y esta vez sí que sí, vamos a dar de comer a nuestros leones, que llevan ya muchas semanas esperando y están los pobres que están, vamos, ansiosos. Abrimos ya además nuestras redes sociales para oírlos a vosotros y saber vuestras opiniones, vuestras críticas y todo lo que queráis contarnos. Y bueno, y si Fossi desde la técnica lo permite, que empiece el espectáculo. Pues tenemos al teléfono a Carlos Hernández. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues Carlos Hernández es miembro de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, organización que por octavo año consecutivo ha presentado su informe anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estadio Español. Para quien no conozca esta organización, la Coordinadora está formada por 45 asociaciones y colectivos en contacto directo con las personas torturadas, transmisoras de sus denuncias y por ello conocedoras de la situación real de la tortura y los malos tratos en el Estado español. En este informe, Carlos, habéis recogido 280 situaciones en las que se produjeron agresiones o malos tratos contra 840 personas privadas de libertad en el momento de ser detenidas o durante intervenciones policiales. Cuéntanos, Carlos, ¿cuál es la definición de tortura en la que se basa este informe? Porque es interesante empezar por ahí. Bueno, la verdad es que nosotros utilizamos la definición internacional la recogida en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otras penas o tratos inhumanos o degradantes, y básicamente la definición lo que recoge es que se considera tortura o maltrato cualquier acto por el que se inflinja a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, cuando quien inflige ese daño es un funcionario público relacionado con cuestiones de seguridad pública, es decir, un policía, un militar, un funcionario de prisiones o una persona encargada de custodia de menores en centros de menores. Como bien dices, Carlos, esta definición centra sus bases en la autoría de la tortura. En este caso, pues el funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas. Esta limitación yo tengo entendido que ha traído críticas porque dicen que, bueno, que esta definición puede excluir a otros grupos que han ejercido también tortura. Efectivamente, podríamos considerar que excluye a algunos grupos, como por ejemplo puedan ser los guardias de seguridad privado de algunos espacios que son públicos, pero que al ser unos ciudadanos que no están, digamos, no son funcionarios y demás, quedarían un poco excluidos de esa limitación y de esa definición. Y en ese sentido sí que habría algunos casos que podrían recogerse como maltrato institucional, pero que ya no serían, digamos, tortura. Porque, bueno, según algunas opiniones, bastaría con basarse en el ordenamiento jurídico interno. Bueno, algunas opiniones van por ahí, pero nosotros creemos que al final el problema es que el actual Código Penal no recoge la definición de tortura, pese a que el Estado español ha suscrito la convención. De hecho, son muchas las organizaciones internacionales o las instituciones internacionales, como el propio relator contra la tortura de Naciones Unidas, quienes en numerosas ocasiones han solicitado del Estado español que adecue su legislación interna a lo que son los tratados y convenios que ha firmado internacionalmente. De hecho, el Estado español firmó el convenio y lo ratificó en 1987. O sea que, en el fondo, según la Constitución española, al ser este un tratado internacional validado por el Estado español, tendría que ser válida esta definición también dentro del ámbito estatal. Hola, Carlos, buenas tardes. Hola. Volviendo al informe que acabáis de publicar, ¿cuáles son las novedades que presentáis este año? Bueno, este año lo primero que hay que decir es que ha habido un aumento considerable de las denuncias, sobre todo en cuanto a lo que se refiere al número de personas afectadas, que en el año 2010 fueron 540. En el informe del año 2010 fueron 540 y en el informe de este año son 853, y que gran parte, por no decir la inmensa mayoría de las personas, del incremento, digamos, viene de la represión sobre movilizaciones sociales. De hecho, en el informe de este año, 433 personas refieren a haber sufrido algún tipo de tortura o maltrato por participar de alguna movilización social. Y en concreto, dentro de las movilizaciones sociales, la gran novedad a todos los niveles, pero también en el informe de la Coordinadora contra la Tortura, es la cuestión del movimiento 15M, de los indignados del 15M, que en concreto son 246 las personas de este movimiento o las personas que participan directa o indirectamente de este movimiento y que han denunciado algún tipo de maltrato o brutalidad policial, lo cual es casi decir un 25% del total de las denuncias. Carlos, hablábamos al principio del programa de los hechos recogidos por la Comisión de Legal. No sé si conoces abogados voluntarios que asisten a las personas detenidas o agredidas en este tipo de protestas. Y bueno, ellos celebraron esta rueda de prensa para desmentir la versión oficial del gobierno, que dice que los agentes tuvieron una actuación ejemplar y tal. Entonces, vosotros también tengo entendido que la versión del gobierno no cuadra con lo que en realidad es, porque siempre tratan las torturas como algo excepcional o esporádico. Sí, no solo es que traten las torturas como algo excepcional o esporádico, sino que además niegan evidencias brutales. Sin más, hablando del 15M y de Madrid, yo creo que todas tenemos en mente las imágenes en las que se ve claramente a un policía nacional golpeando a una chica en una de las concentraciones en agosto pasado, y luego, pues evidentemente, ahí lo que hay es una agresión policial. Y según lo que sería la definición internacional de Naciones Unidas, sería tortura o sería maltrato dependiendo de la gravedad de la lesión provocada. Entonces, habría que valorar el informe médico y demás, pero lo que no se puede negar es que haya habido una actuación inadecuada, lo que no se puede negar es que haya habido un maltrato, y lo que no se puede negar es que esa chavala pues la han agredido, y la ha agredido un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. Que luego el propio Estado deje esa actuación sin sancionar, pues a mí me parece que es una manera como otra cualquiera de garantizarle la impunidad a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra una ciudadanía que tiene todo el derecho legítimo del mundo a protestar cuando considera que hay por qué protestar y a exigir que la seguridad del Estado le trate con dignidad y, sobre todo, respetando la integridad física de todas las personas. Comentabas antes la gravedad de las lesiones. Este término también, bueno, se ha hablado de que es confusa esta definición, ¿no? Porque es el que sirve para distinguir la tortura de los tratos o penas crueles o inhumanas. ¿Qué opinas al respecto? Sí, la verdad es que es un tema con mucha confusión. Además, yo creo que hay que entender en todo momento que la cuestión de la gravedad es muy subjetiva y es muy relativa, ¿no? Y que cada persona recibe y afronta de una manera distinta las situaciones de agresión, bien sean físicas o psíquicas. En ese sentido, yo sí que creo que lo que hay es que denunciar cualquier situación, aunque pueda parecer que el daño sea menor, hay que denunciar cualquier situación en la que se consideran vulnerados los derechos personales, el de la integridad física, el de la integridad moral, el de la libre participación en actividades públicas, el de la libre expresión o el de la libertad de movimiento, ¿no? Y en ese sentido, cualquier vulneración que sea ocasionada por algún agente de la autoridad policial o funcionario de prisiones, etcétera, tiene que denunciarse y tiene que entenderse que, bueno, que a lo mejor luego la diferencia entre tortura y maltrato es de matiz, pero lo que no se puede consentir es que ese tipo de actuaciones, como tan a menudo ocurre, se estén perpetuando y se estén incrementando, porque en la situación en la que vivimos de crisis social y económica, la respuesta del gobierno está siendo cada vez mayor en el ámbito represivo y cada vez está habiendo más problemas con este tipo de situaciones. Sí, Carlos. De hecho, a la par que vemos cómo se reducen las partidas presupuestarias de sanidad y educación, por ejemplo, aumentan las de interior y esas que permiten pues, un aumento del control policial. Tú hablas que esta forma de control por parte de la policía y de aumento de la violencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hablas de maltrato institucional. No sé si nos lo podrías un poco desglosar. ¿Qué quieres decir con maltrato institucional? Sí, es que más allá incluso de las situaciones en las que hay una agresión física o en las que hay un proceso en el que a alguien le han detenido y le han vejado verbalmente y demás, que eso entraría más dentro del ámbito de la tortura y el maltrato puro y duro, digamos, hay otra serie de situaciones en las que hay una serie de maltrato institucional. Por ejemplo, muchas veces el ciudadano tiene una indefensión cuando participa de una manifestación en la que además se ha pedido la correspondiente autorización y demás, pero luego de repente se encuentra uno con el retén policial que en un momento dado identifica y en un momento dado puede llegar a incluso sancionar de una manera económica a personas por estar ejerciendo su derecho a participar de una movilización social simplemente, pero a lo mejor con la excusa de que se ha pasado el horario o se ha pasado algún tipo de situación o que cerca ha habido algún tipo de desorden y entonces se pide que se disuelva y la gente no se va, pues empiezan a sancionar económicamente con multas por participar de ese tipo de movilizaciones. Por ejemplo, ese sería un tipo de maltrato institucional. Otro tipo de maltrato institucional, a mi manera de entender, es aquella situación en la que a un inmigrante que no tiene papeles, es decir, que no tiene la residencia legal en el Estado español, se le pueda llegar a negar una asistencia médica. Para mí ese es otro tipo de maltrato institucional y que también es algo a denunciar. No entra dentro de lo que es el objetivo del informe que presentamos el pasado viernes, pero evidentemente son situaciones dolosas en las que la gente sufre un maltrato y que el responsable sigue siendo la maquinaria del Estado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que cada vez son más las situaciones en las que ese maltrato, bien físico, bien psíquico, bien institucional, se está extendiendo en la sociedad en la que vivimos. Carlos, según la Convención de la ONU, se establece una clasificación de los delitos de tortura. Y hay una que, bueno, que es el resultado de la obediencia debida y establece que no podrá invocarse una orden de funcionario superior de una autoridad pública como justificación de la tortura. Nosotros hemos hablado varias ocasiones con el SUB, el Sindicato de la Policía, y defiende que las órdenes vienen de arriba y que hay que acatarlas. ¿Podría la policía, basándose en este artículo, negarse a acatar ciertas órdenes? No solo basándose en ese artículo, sino que basándose directamente en el Código Penal Español, todo funcionario público, cada vez que sea conocedor de la existencia de un delito, está en la obligación de denunciarlo. La tortura y el maltrato son delitos y si de repente un superior le ordena cometer un delito, no solo no tiene por qué hacer ese delito, sino que además tendría que denunciar a su superior de estarle ordenando la comisión de un delito. Y en ese sentido, por supuesto que la legislación internacional es muy útil, pero directamente la legislación estatal ya sería suficiente como para negarse a disolver lo que se considere una manifestación legal o a realizar una identificación basada en motivos raciales si se sospecha que pueda estar basada en motivos raciales, o hacer cualquiera de esas actuaciones que nos consta que están ocurriendo a día de hoy en muchos sitios del Estado español y que directamente atentan contra los derechos humanos, porque no hay que olvidar que los derechos humanos, vía Constitución, son legislación en el Estado español. Y todo funcionario público, cuando jura defender la Constitución, indirectamente está jurando defender esos derechos que luego, a lo mejor, a veces son los primeros en vulnerar. Carlos, de hecho, con este informe pues hacéis una importante recogida de datos que muestran esa parte de la realidad, ¿no?, de lo que está sucediendo. ¿Qué efectos se pueden tener con este informe? Porque es cierto que gran parte de la gente es inmune a este tipo de información. Quiero decir que no se inmuta quizá demasiado a la hora de decir, pues, ha habido agresiones policiales o una manifestación ha terminado de manera injusta pero violenta. ¿Qué se puede conseguir a través de este trabajo? Bueno, nuestro objetivo básico es visualizar la existencia de la tortura, ¿no? Porque uno de los principales problemas a día de hoy es que hay mucha gente que directamente ni siquiera considera que existan situaciones en las que se da tortura o malos tratos en el Estado español. Por lo menos poner delante y encima de la mesa todos los datos, explicar caso por caso cómo se han dado las situaciones y visualizar el problema, ¿no? Es el primer paso para ir avanzando hacia su solución. De todas maneras, también todas las asociaciones que trabajamos en la coordinadora trabajamos con la conciencia de que este es un problema social y, como todo problema social, tendrá que ser la propia sociedad quien lo solucione. Evidentemente hace falta un trabajo de concienciación, hace falta un trabajo de visualización y hace falta un trabajo de denuncia, pero va a ser la sociedad la que, según vaya tomando más conciencia de este tipo de situaciones, llegue a ese día en el que se plante y diga: el Estado no puede ejercer la violencia, punto. Y ya no, ni siquiera la violencia legítima, porque el Estado tiene mecanismos y tiene recursos suficientes como para simplemente acotar un espacio de manifestación para que no haya violencia, para que no haya desperfectos, para que no haya nada, sin necesidad de disolver directamente, que es muchas veces la primera actuación. Y desde luego, si en algún momento tiene que desalojar a unas personas que están teniendo una resistencia pasiva, pues tendrá que poner todos los medios para que entre 5 o 6 policías vayan evacuando una a una a todas las personas, salvaguardando su integridad física y salvaguardando su integridad moral, y no como hemos visto que ocurre ahora, que entre uno se va arrastrando de una pierna y otro va tirando del pelo, lo cual constituye una situación de maltrato inaceptable, y es lo que nosotros queremos visualizar como primer paso a intentar erradicar esta situación. Pero visto cómo está respondiendo el Estado, mucho nos tememos que es un trabajo que nos va a llevar mucho tiempo. Porque, Carlos, bueno, está claro que existe un amplio conjunto normativo a nivel internacional y, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es uno de ellos. Y, bueno, como decías antes, en las situaciones de desalojo y de intervenir o no intervenir, el convenio prohíbe en términos absolutos la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, cualesquiera que sean los actos de la víctima. Por supuesto. Por supuesto, además, es lo que se conoce como la prohibición absoluta de la tortura, ¿no? O sea, ninguna situación, bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia se puede aplicar la tortura. Más que nada porque la tortura es la violencia más deslegitimada de todas, ¿no? La tortura, al final, hay que entender, o yo entiendo, que es una forma de terrorismo de Estado. En ese sentido, ninguna excusa es válida para aplicar la tortura a ninguna persona bajo ningún concepto. Pero entonces, cuando dicen desde los medios o desde el gobierno que, bueno, que la situación requería el uso de la fuerza, ¿cómo podemos leer estas palabras entonces? Yo la única fuerza que entiendo es la legítima defensa. Entonces yo podría asumir que en un momento un policía, cuando está siendo agredido, pues con técnicas que él debe tener, que tienen que ser lo menos lesivas para la persona que le agrede, pues controlar esa agresión. Pero sería la única situación en la que sería aceptable ese uso. Lo que no es aceptable, por ejemplo, es una situación que, por poner un ejemplo de los que viene en el informe, en el desalojo de una casa ocupada de Granada, durante el desalojo efectuado por la policía municipal, pues a los que se estaban resistiendo en una habitación a salir, en vez de entrar a buscarles, pues le metieron botes de humo y gas pimienta por debajo de la puerta y salieron asfixiados. Bueno, pues ahí, desde luego, evidentemente, no hay un uso legítimo de la fuerza y se pueden provocar unos daños mayores, ¿no? o situaciones más recientes en las que puede haber habido un fallecido por impacto de pelotas de goma, o personas que han perdido ojo por impacto de pelota de goma, o situaciones en las que ha habido fractura por un impacto de porra en la disolución de una manifestación pacífica, que son casos conocidos, son casos recientes, son casos recogidos por nosotros, y que en ninguno de ellos, además, se puede decir nada de la persona que está siendo reprimida, porque es que no vale la persona, no vale la excusa de "es que este es muy malo". No, sea lo que sea, es una persona, y el Estado es el primero que tiene que velar por la integridad física incluso de esa persona. Y bueno, estos hechos que vosotros habéis denunciado, decís que han sido ignorados por las autoridades españolas. Tras estos 8 años de trabajo en esta materia, ¿qué conclusiones hacéis sobre la misión del Gobierno a este respecto para prevenir la tortura? Bueno, se supone que el Estado ha puesto en marcha un mecanismo nacional de prevención. Se les ha olvidado poner el de tortura, entonces incluso en el propio mecanismo nacional de prevención ya ocultan la tortura, ¿no? Entonces yo creo que es un poco la metáfora de la labor del Gobierno español, de cualquier símbolo, porque aquí da igual que haya unas siglas u otras en el poder. El consenso, gobierne con quien gobierne, es negar la existencia de la tortura y edulcorar cualquier tipo de posible actuación policial que se haya evidenciado como muy evidentemente violenta, ¿no? Yo creo que siempre todos los gobiernos, desde el gobierno central a los gobiernos autonómicos, pasando por incluso los municipales, tienden a quitarle trascendencia a la situación. Da igual que sea el desalojo de una casa ocupa, da igual que sea una huelga general, da igual que sea un ciudadano extranjero que está vendiendo en el Top Manta, da igual cualquier situación. Cada vez que hay una policía que se sobrepasa, la culpa siempre la tiene la víctima, siempre, por definición. La actuación policial siempre ha sido la correcta, y cuando finalmente se acaba descubriendo que no ha sido la correcta, como puede haber ocurrido con los Mossos de Escuadra, a los que se grabó dando palizas a ciudadanos que estaban en la comisaría del Escorz, finalmente, si luego viene una sentencia judicial condenatoria, pues el gobierno, su respuesta va a ser el indulto, como ha pasado recientemente, y sobre todo evitar que un policía pague las consecuencias de sus actos, porque al final, desde la perspectiva del Estado, es una herramienta de control social que siguen necesitando, porque lo que no se plantean es una reforma electoral para dar más participación, lo que no se plantean es una reforma social para dar más cabida a las movilizaciones y a la participación de la gente en la toma de decisiones, que sería lo que, en mi opinión, podría solucionar el conflicto social. Como no se plantean eso, su única respuesta es la represiva, y por lo tanto tienen que proteger a quienes ejercen la represión. Comentabas que, bueno, que se han puesto en funcionamiento algunas medidas de prevención, y bueno, hemos leído también que en noviembre de 2009 se aprobó al Defensor del Pueblo como mecanismo nacional de prevención. Pero vosotros no estáis de acuerdo con esta designación. Para nada, de hecho no lo estábamos desde antes, y no solo nosotros. Muchas asociaciones y colectivos que nos dedicamos al tema de la defensa de derechos humanos en el Estado español, y a los que previamente se nos había consultado sobre cuál era nuestra opinión, pues cada uno tenía opiniones diversas, pero lo único en lo que estábamos de acuerdo es en que el Defensor del Pueblo no era la persona más adecuada para desempeñar ese cargo, ante todo y sobre todo porque la institución de la Defensoría del Pueblo en el Estado español tiene una serie de limitaciones muy graves. Por ejemplo, una de ellas es que no puede entrar a valorar ninguna denuncia que esté en los juzgados. Entonces, hacer del Defensor del Pueblo el mecanismo de prevención es un poco obligar a la gente que en un momento dado pueda haber sufrido algún tipo de maltrato a elegir entre llevar la denuncia al juzgado o llevar la queja a la Defensoría, porque las dos cosas a la vez no se pueden hacer. Y en ese sentido, por ejemplo, entendemos que hay una limitación base que hace que no pueda desempeñar bien su papel. Otra limitación es que en el estado en el que vivimos, yo creo que todo el mundo tiene bien claro que cargos como el Defensor del Pueblo o el presidente del Tribunal Supremo o los miembros del Tribunal Constitucional, pues no son cargos independientes ni del gobierno ni de los poderes políticos. Más bien son, al contrario, cargos de intercambio entre los partidos mayoritarios, un quítate tú para ponerme yo, espera dos para ti, uno para mí, en los que al final la independencia de esas instituciones acaba desapareciendo totalmente. Claro, tiene que ser un órgano totalmente independiente el que sea el mecanismo de prevención, tiene que ser un órgano, nosotros creemos, de nueva creación, o sea, un órgano nuevo que no tenga nada que ver con ninguna de las instituciones actualmente existentes, y sobre todo tiene que ser un órgano con la capacidad y la autoridad para intervenir tanto en comisarías como en sede judicial como en sede parlamentaria para verificar la situación en la que se encuentra cualquier persona, en la que se encuentra cualquier expediente o en la que se encuentra cualquier proyecto de ley y poner los puntos sobre las íes diciendo esto no porque esto no va en beneficio de la prevención de la tortura, esto sí porque esto beneficia a la prevención de la tortura. Claro, el defensor del pueblo no cumple ninguno de esos requisitos, por lo tanto nos oponemos a él. Carlos, estamos hablando de maltrato, estamos hablando de represión policial por parte del Estado, en muchos casos injustificado o a través de protestas que son pacíficas. Sin embargo, en algunas de las declaraciones que hemos visto tuyas, auguras que la única salida que deja el gobierno abierta, sin embargo, es la violenta. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo puedes explicar esta forma de salida que deja a protestas muchas veces pacíficas? Claro, pues por un lado lo veo con tristeza porque además creo que es la estrategia que ellos emplean para deslegitimar a los movimientos sociales y a las movilizaciones sociales, pero por otro lado es que directamente a día de hoy, por ejemplo, hay una diferencia entre la resistencia pacífica y la resistencia violenta ante una actuación policial. Si se va adelante con las propuestas de reforma de Código Penal que ha dicho el actual ministro del Interior que le gustaría el poner en marcha y de repente está igual de condenado con los mismos años de cárcel una resistencia pacífica y una resistencia violenta, yo creo que en el fondo es una manera de cultivar violencia de una manera directamente política, ¿no? También ha habido recientemente unas declaraciones de algún alto cargo de los Mossos de Escuadra en los que, bueno, pues desglosando su filosofía, habla un poco de que hay que incentivar el que sean los manifestantes los que generen la violencia, e incluso cuando empiecen los primeros brotes de violencia no hay que intervenir para que esa violencia de los manifestantes vaya más, para que luego la propia sociedad sea la que le pida a la policía la que intervenga y que actúe con mano dura, ¿no? Yo creo que esas son estrategias del poder, estrategias además que van en contra de lo que sería un espíritu democrático y un espíritu de derechos humanos, pero que es la estrategia en la que están empezando a embarcarnos a todas, y en ese sentido yo creo que habría que intentar, por un lado, protestar en la medida de lo posible para evitar que esas reformas se lleven adelante, pero sobre todo estar pendientes de esa situación, porque yo sí que creo que son tendentes a dejar única y exclusivamente la violencia como vía de protesta social, que todo lo demás de una u otra manera sea tan lesivo para la persona que lo ejerce como para invitarle a única y exclusivamente el tema de la violencia. De hecho, me estoy acordando ahora de una de las declaraciones de uno de los jefes de los Mossos de Escuadra cuando habló en el programa este de televisión, en el que salió hace poco, diciendo que hasta Gandhi habría cobrado en Plaza Cataluña, ¿no? Yo creo que es muy evidente la intención con la que se dicen esas palabras y el objetivo de generar miedo por un lado y de generar violencia por otro con el que se dicen. Y bueno, Carlos, ya para terminar, dejamos el ámbito nacional para irnos al internacional y nos gustaría saber qué opinión nos merece la labor que desarrolla la ONU en este sentido. Bueno, la labor de la ONU es una labor insuficiente, es lo primero que hay que decir. Uh-huh. Siendo generosos, es indiscutible que hay que contar con ellos, es indiscutible que nosotros todos nuestros informes los presentamos, que cada vez que nos llaman nos piden vamos y que es la última instancia, y además es la instancia en la que en alguna ocasión se ha conseguido algo, igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es en el que en alguna ocasión se ha conseguido que se condene al Estado español por torturas, pues también en Naciones Unidas es la única instancia en la que en alguna ocasión se ha conseguido pues que haya alguna condena o alguna recomendación o alguna situación en la que el Estado español pues por lo menos le sacan los colores. Me estoy acordando del informe del relator de Naciones Unidas contra la tortura del año 2005, después de visitar el Estado español, el informe de Theo van Boven, que es un informe buenísimo, en el que hace una serie de recomendaciones como que hay que acabar con la incomunicación, que hay que acabar con el CIES, que hay que acabar con el aislamiento en prisión, que hay que acabar con las redadas por perfiles raciales. Hace una serie de listados de recomendaciones que si realmente se aplicaran esas recomendaciones, pues evidentemente sería un gran paso en la erradicación de la tortura en el Estado español. ¿Y esas visitas, Carlos, siguen teniendo que hacerse de acuerdo con ese Estado parte al que van a visitar o...? Las del relator de Naciones Unidas, sí, las del relator de Naciones Unidas son a invitación del Estado parte. ¿Eso las limita de... un poco su actuación? En el caso de Theo Van Boven no le limitó en nada. La limitación es que luego el Estado español le puso la etiqueta de proetarra y decidió no hacer ningún caso a ninguna de sus recomendaciones. Pero el informe en sí tiene la validez de ser muy bueno. Claro, tiene la limitación de que es un informe de la ONU, que no es de obligado cumplimiento y que, igual que a otros estados, las recomendaciones de la ONU se les imponen, pues a otros estados las recomendaciones de la ONU pues no se les imponen. Y creo que tenemos todos en mente varios ejemplos, tanto de lo uno como de lo otro, recientes. Hay estados que sistemáticamente incumplen las recomendaciones de la ONU desde su creación y no pasa nada, y hay otros estados que ni siquiera se han podido crear porque se incumplen también otras recomendaciones de la ONU. Y en ese sentido, pues uno se acuerda de Palestina, uno se acuerda de Libia y otro se acuerda de que directamente, por ejemplo, Estados Unidos no reconoce al relator de Naciones Unidas contra la tortura y no forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y, por ejemplo. Carlos, se ha creado también un comité contra la tortura dentro del seno de la ONU y, hemos leído que puede recoger las reclamaciones de particulares. Sí. Lo que pasa que no sé si necesitan también la declaración expresa del Estado parte. La recogida de quejas y denuncias, tanto el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como el Consejo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, no necesitan la participación del Estado parte. Otra cosa es que de cada una de esas quejas se informa al Estado parte para recibir, digamos, su respuesta. De hecho, nosotros hemos gestionado alguna de esas quejas y la cuestión es que, igual que en los informes del relator y demás, se mantiene el anonimato de las fuentes en todo momento, cuando la queja es individual y se lleva al Consejo de Derechos Humanos, se pierde ese anonimato porque evidentemente copia del informe que se les envía a ellos se le va a mandar al Estado parte para recabar la contradocumentación, porque digamos el Estado parte tiene derecho a una defensa y en su defensa puede alegar lo que sea. Y luego esa denuncia ahí no necesita el permiso del Estado parte, porque digamos que la ratificación de la convención ya es la aceptación por parte del Estado español de que sus ciudadanos pueden llevar las quejas individuales a Ginebra. ¿Y tienen efecto este tipo de denuncias? ¿Tienen algún tipo de efecto? Pues en alguna ocasión se ha conseguido alguna mención en contra del Estado español y el reconocimiento del estatuto de víctima de tortura para la persona que ha presentado la queja. Pero no tiene, digamos, el valor que tendría una sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que es de obligado cumplimiento, por ejemplo, y que si de repente condena al Estado español a pagar 20.000 euros a la víctima, pues el Estado español está obligado. Con las ratificaciones y las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Estado parte no está obligado a hacer nada de lo que se le dice, si bien es evidente que queda en una situación, digamos, un poco de ridículo internacional un Estado como el español, que presume de tan conservador de los derechos humanos y tan amigo de todas las causas nobles, pues cada vez que le cae una de estas desde Ginebra o desde Estrasburgo, pues por lo menos quedan un poco avergonzados, ¿no? Ya solo por eso yo recomiendo llevar todo lo que se pueda llevar a Ginebra o a Estrasburgo. Sí, que puede ser negativo para su imagen. Y bueno, ya Carlos, para terminar y ya cerramos la entrevista, que tenemos a mucha gente que viene luego también a hablar de este mismo tema. El informe lo habéis hecho también, habéis sacado, sustraído una serie de recomendaciones que hacéis a los poderes públicos. ¿Querrías citar alguna de ellas? Bueno, un poco empezar por la primera y la más básica. El Estado español, desde sus más altas instancias, no sé si el presidente del gobierno, no sé si el propio jefe del Estado, tiene que hacer una aceptación pública de la existencia de la tortura, una petición de disculpas a las víctimas y un compromiso de no repetición con las mismas. Yo creo que de todas, porque luego hay muchas que son muy técnicas, pues sobre el acceso a abogacía, sobre el tema de la incomunicación, de hecho las recomendaciones que empieza nuestro informe, que es digamos nuestro cuerpo ideológico como coordinadora y que están consensuadas por todas las asociaciones que trabajamos en el tema, son 20 y pico, pero al final si se consiguiera esa, yo creo que es porque ya habríamos conseguido todas las demás y porque digamos que el Estado ha tomado conciencia de que la tortura es un problema, que la tortura además no conduce a nada y que es una cosa a eliminar y que está poniendo en la medida de lo posible toda su carga política en acabar con la tortura. El día que veamos eso es que se habrá dado un paso muy grande. Pues eso esperamos, Carlos, y daros también agradeceros que esta labor que estáis desarrollando desde la coordinadora. Y gracias a vosotras también por permitirnos el hacerla pública. Y te invitamos a que sigas escuchando el programa, ¿vale? Venga, que sí. Venga, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. En un mundo complejo, cambiante y sobreinformado, hay quien cree que es necesario contar con un equipo de analistas que te expliquen lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nosotros no somos esa gente. Nosotros solo tertuliamos, solo debatimos, solo opinamos, solo intentamos entretenerte hablando de lo que está pasando y sobre todo de por qué está pasando. Escucha cada jueves a las 9 de la noche La Plaza en Llamas, el programa tertulia de Agora Sol Radio. Solo somos una tertulia, sin pretensiones, pero sin complejos. Me gustas democracia porque estás como ausente, con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario. Tus escaños marcados a ocultas de la gente, a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría tenerte algo más presente y tocarte, palparte, echarte fantasía. Te toco poco últimamente, pero en fin, ahí estás. Mucho peor sería que te esfumaras como antiguamente, los sesos rebozados del delfín que Franco se zampaba en el azor. Nos muestran hasta qué grado era ruin el frígido y cristiano dictador. El frígido y cristiano dictador. Para seguir hablando de derechos humanos y de detenciones o agresiones policiales, qué mejor que contar con una persona que lo ha vivido en primera mano. En primer lugar, contamos hoy en Pan y Circo con el periodista gráfico freelance y miembro del Sindicato de Periodistas de Madrid, Antonio Navia, para que nos cuente lo que vivió el pasado 15 de mayo cuando estaba haciendo su trabajo. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, Antonio, cuéntanos un poco qué pasó esa noche mientras estabas haciendo tu trabajo. ¿Qué pasó? Esa noche, pues nada, o sea, según me iba ya como para casa, bueno, para casa, para coger el coche y poder transmitir las imágenes, pues eso, o sea, oí un ruido, oí voces y más o menos. O sea, pues una chica me estaba gritando, o sea, diciéndome, mira, mira, mira ahí. Y nada, o sea, me asomé, saqué la foto y se me echaba encima el policía. ¿Y él sabía que tú eras de prensa? ¿Eh? ¿Él sabía que tú eras de prensa? Hombre, digo yo más que nada, porque en cuanto intenté coger la cámara, yo le dije que yo era de prensa. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Qué hizo? ¿La del policía? Sí. La del policía, en todo momento quería quitarme la cámara, ¿sabes? Porque me decía de que la cámara te la requiso. Uh-huh. Y yo tomé a estar era llevarme la cámara conmigo, evidentemente, bueno, si no. Y Antonio, buenas tardes. Y bueno, esto que hiciste a continuación, ¿lo has denunciado? ¿Te han apoyado alguna asociación? ¿Qué has hecho al respecto? ¿Qué has hecho frente a esta agresión? ¿Lo has denunciado? ¿Has tenido algún tipo de apoyo? Sí, vamos, yo lo he denunciado con los abogados del 15M. Uh-huh. O sea, sí. Y apoyo sí estoy contando en tema de defensa, un peligro humano, detenimientos y tal. Pero en realidad, ¿de qué te acusaban a ti? ¿Por qué te detuvieron? ¿Eh? ¿De qué te acusaban? ¿Por qué te detuvieron? Me acusaban de delito, o sea, atentado contra la autoridad, lesiones y más. ¿Todo y más, ¿sabes? Tú estuviste detenido unas 40 horas, más o menos, he leído. 70 y tantas, seguramente. ¿Y cómo fue el trato que recibiste allí? ¿Qué os hacían? A mí el trato, realmente, yo tenía mi cámara todo el rato guardada en la funda, y todo el rato pude estar viéndola. No, todo el rato hasta que nos metieron los calabozos, ¿no? Pues luego después ya ahí perdí de pista la cámara. Y conmigo no, conmigo la policía pues se portó medianamente, ¿sabes? Lo único que, o sea, lo que oías en los calabozos, desde lo del tema de la chica que le quitó el sujetador y a otra la goma de la falda, el bofetón o lo que fuera, ¿sabes? Uh-huh. Que en comisaría de la chica, o sea, de la policía hacia la chica, ¿no? Es muy común los tratos degradantes hacia las mujeres en esos casos, sí. en el abuso, sí, de la autoridad. Sí, más o menos, sí, ¿sabes? Yo es que, o sea, ellos, al estar fuera, yo no veía realmente lo que estaban haciendo, o sea, no sabía muy bien lo que estaban haciendo, o sea. Pero yo lo que oí a la chica fue protestar por algo y un bofetón, un golpazo, ¿sabes? Y Antonio, tú como profesional de un medio de comunicación, ¿los policías pueden quitarte la cámara o pueden hacerse con el material? No te pueden borrar nada, no te pueden... O sea, tú debes ir con tu cámara a todos los lados, ¿sabes? Lo que pasa es que si ya te detienen y te acusan por cualquier cosa, entonces ya no lo sé. Pero tenés derecho a grabar a la policía, ¿no? Un acto público, sí. Vamos, un sitio supuesto, público. Supuestamente estamos acreditados para hacer nuestro trabajo. Entonces no han tenido en cuenta el grupo de periodistas que estaban allí, ni... No. ¿Qué razones daban ellos para hacer eso? Si es que fue todo muy... Como si quisieran sacarnos a todos de medio, ¿sabes? Ya sí. Fueran manifestantes, ya fuera prensa, ya sea un abuelete que pasaba por ahí, ¿sabes? A todos. ¿Y tú trabajas? Querían dejar vacía la plaza. ¿Y tú trabajas como freelance o para un medio de comunicación? ¿Eh? ¿Trabajas como freelance o para un medio de comunicación en particular? Yo ahora mismo estoy trabajando ya como freelance. O sea, yo estoy trabajando de colaborador habitual en el directos, en la agencia Cover y tal. Claro, era por saber el apoyo que daban ciertos medios a este tipo de agresiones a sus trabajadores. Era por saber que si los medios de comunicación daban apoyo a los profesionales que hayan sido agredidos o detenidos en el transcurso de su trabajo. Hay medios que sí y otros medios que no. Me imagino. Y Antonio, ¿qué piensas de lo que está pasando en este país con la libertad de prensa? Porque está llegando esto a la censura también. Ya, pues no lo sé realmente, ¿sabes? Lo que está pasando ahora mismo, ¿sabes? O sea, yo te puedo decir lo que estamos viviendo ahora mismo, por lo menos los compañeros de prensa, es como salvaje, ¿sabes? Sí. Como si algo hubiera cambiado en los cuerpos de policiales. ¿Recomendarías hacer algo? ¿O qué medidas deberían tomarse para esto? ¿Qué lucha? No lo sé. Yo lo que sé es que tuvimos una reunión, varios informadores que estuvimos haciendo, o sea, estuvimos ahí esas noches y tal, y se decidió que, o sea, coger unos representantes y que fueran a hablar con la delegada del gobierno. Lo que pasa es que yo todavía no sé si ha sido ya esa reunión o no. ¿Y si habrá asistido ella o no? también. Tampoco lo sé. Bueno, Antonio. Pues nada, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros y suerte y ánimo. Y esperemos que se retiren todas esas denuncias injustificadas. Y que sigas estando haciendo fotos cuando se necesita. Por supuesto. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego.

Una vez que detuvieron a Fermina Desire, hicimos una convocatoria de apoyo y solidaridad mientras estaban en Moratalaz. Y llamamos a la gente a acudir a Sol el viernes, al día siguiente, a las 6 de la tarde. Y se produjo una identificación masiva, de las cuales ahora nos están llegando cifras y tenemos constancia como de unas 86 multas. ¿Y aquí los cargos de qué son en este caso? ¿De estar en una manifestación que es ilegal? Una convocatoria no autorizada. Ajá, vale. La mayoría de ellas, ¿no? Sí. Y bueno, también me comentabas por teléfono que yo ya veo que es indispensable el hacer una caja de resistencia, que vosotros la tenéis desde agosto de 2011, ya pensando pues en que esto sí, podía pasar. Las primeras detenciones tuvimos que empezar a hacer una caja de resistencia porque hemos tenido que pagar abogados. Ya hemos pagado abogados por una cantidad de unos 2.000 euros, 2.000 y pico, y hemos tenido que hacer varias fiestas para recaudar dinero. Y bueno, ahora con el tema de las multas, pues supongo que tendremos que hacer alguna que otra fiesta más, porque aunque los 86 los 86 multados no pertenecen a la asamblea, sí que fuimos nosotros convocantes, con lo que de alguna manera nos sentimos responsables en, aunque sea, visibilizar que se están produciendo todas estas multas por acudir a Sol. Entonces, toda aquella gente que acudió en apoyo, que a lo mejor no participa ni siquiera en las asambleas, han sido víctimas de estas multas y, claro, con la consecuente desmovilización, ¿no?, de estas personas que a veces deciden apoyar las causas. Pues, hombre, supongo que una parte, espero que minoritaria, sí que produce un efecto disuasorio el hecho de que te multen con dinero, que no puedes pagar en muchas ocasiones. Para el resto de personas multadas, supongo que no nos callan ni debajo del agua y que seguiremos saliendo y que seguiremos denunciando y que, vamos, que tenemos mucho ahora mismo por lo que manifestarnos y pues recurriremos las multas y veremos lo que pasa. Y que estos son casos y formas de actuar y ver cómo el Estado necesita enemigos para autoafirmarse y tratar el descontexto social y la protesta como enemigo, como apuntáis en vuestro, en el texto en el que animáis a acudir uh-huh. al acto del próximo lunes. Pues sí. Y ya por último, May, no sé si algunos de estos detenidos te han relatado el tipo de trato que tuvieron en las cárceles cuando estuvieron detenidos, o si algo cabe resaltar algo. Porque como hoy estamos hablando de agresiones, especialmente bien a ninguno, ¿eh? Claro. Ha sido más bien interrogatorios persecutorios en los que pertenecer al 15M era casi definirse como terrorista. Pero bueno, yo os animo a que vengáis el lunes a las 7:30 y que lo escuchéis de su propia voz. Claro, que contaréis sí con el relato de Belén, ¿no? Participan Belén como detenida de la manifestación laica y no sabemos si Fermín o Desiré todavía nos han decidido entre ellos para hablar también de tomar el metro. Bueno, pues desde aquí eso, invitamos a todo el mundo al que vaya a este acto, que es interesante también saber a lo que nos enfrentamos y qué es lo que se está haciendo desde arriba para desacreditar al movimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, May, y suerte. Venga, hasta luego. Chao. Te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme. dame de todo el poder. Dame de todo el power. Así es, puto. Fuck you, puto baboso. Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Conviene, y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Este pan es el pan de nuestra gente. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder so I can come around to joder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Seguimos con testimonios, esta vez de la voz de Pablo, de las brigadas vecinales de Lavapiés. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Pues nada, para empezar, cuéntanos un poquito, para quien no lo sepa, ¿cuál es la labor que cumplen las brigadas vecinales en el barrio? Vale, nosotros somos un grupo de gente que nos formamos ya hace un par de añitos, a finales de 2009. Estamos más o menos por todo Madrid y nuestra idea es un poco... luchar contra la impunidad que existe en nuestros barrios por parte de la policía, que está cometiendo controles racistas continuamente todos los días en nuestras calles, en nuestros metros, en los locutorios. Y un poco nuestra labor es informar de lo que está pasando, hacerlo visible y documentar todo lo que podemos dentro de nuestras capacidades, que no son muchas, pero bueno, eso es lo que intentamos. Y Pablo, ¿cómo intervenís vosotros cuando veis este tipo de redadas? ¿De qué manera os documentáis o de qué manera actuáis? Nosotros hacemos salidas más o menos a lo largo de la semana, como 2, 3, alguna vez 4 veces, por el barrio, mínimo 4 personas. Lo que hacemos es que 2 de ellas se dedican a informar a la gente en general, otra de ellas se dedica, salimos con chalecos naranja, no vale decirlo, otra se dedica a documentar lo que está pasando, es decir, si ha ocurrido antes de que antes de que llegue la policía, cómo está actuando la policía, qué es lo que pide la policía y a quién está parando, ¿no? Si está parando a alguien simplemente por un criterio de que a él le parece extranjero, por un criterio racial, por un criterio de aspecto, por lo que esté haciendo, ¿no? Y Pablo, la cuarta, lo que se dedica es a, en el caso necesario de hablar, de poder hablar con la policía, porque ellos nos interlocuten o directamente porque se vayan a llevar a alguien detenido o porque consideremos que tenemos que intervenir, es la persona que se dedica a hacerlo, ¿no? Mientras que no hay control de la policía, estas dos últimas personas se dedican también a informar, como nuestros dos compañeros. Y normalmente salimos como un rato, 1 hora y media, 2 horas, por sitios donde consideramos o nos han llegado avisos, pues siempre hace por Twitter o por el correo a nosotros de que hay controles. Y bueno, he leído en vuestra página web que la delegada del gobierno, la señora Cifuentes, os ha acusado de presión insoportable, que estáis ejerciendo una presión insoportable sobre la policía. ¿Qué tienes que decir ante esto? Pues nada, deciros varias cositas. Que nosotros en general lo que hacemos es documentar y observar lo que está haciendo la policía. Hecho de que sea algo ilegal lo que está haciendo, es decir, no solo inhumano, y es lo que nos parece a nosotros, sino también es algo ilegal, yo creo que es lo que a ellos un poco les molesta, ¿no? Les molesta porque están yendo en contra de la Constitución, en contra de cualquier cuestión normal en un barrio. No se puede acosar a una población porque la policía le parezca que sea extranjera. No se puede parar continuamente una persona por bajar a comprar el pan o coger el metro o por lo que sea. Entonces yo creo que a ellos lo que les molesta un poco es que estemos ahí. Lo que nosotros hacemos simplemente es una figura está recogida de los derechos humanos, de la Carta de las Naciones Unidas, que es observar los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que como en otros países del tercer mundo, lo que necesitamos a observar es la impunidad y hacerla pública. Eso yo creo que es lo que les molesta. Ellos luego, en una reunión con la delegada, nos dicen que no, que más o menos que los controles son legales, que no nos quieren acusar de este tipo de cosas, pero realmente luego lo que hacen es ponernos multas, lo que hacen es decir públicamente que nosotros estamos detrás de cosas que ni siquiera hemos organizado nosotros, como lo que pasó en Lavapiés, ¿no? Que más que otra cosa fue una salida de tono policial. Uh-huh. Entonces yo creo que un poco buscan criminalizar, buscar excusas y criminalizar a una parte de la población. Y aparte porque eso, como tú decías, ¿no?, que te pueden detener y llevarte a un centro de internamiento de extranjeros o bueno, otro tipo de cosas, solamente por bajar a comprar el pan o por ir en metro al trabajo. ¿Qué tipo de consecuencias tiene eso en la convivencia del día a día como persona dentro de una sociedad? Pues supongo que es crear personas que integren el miedo en su vida, personas que no puedan hacer una vida cotidiana, privatizar los espacios públicos, porque la gente no, hay gente que no puede dejar esos espacios públicos porque continuamente está controlada. Y hemos de entender que no tener papeles es una falta administrativa. Sería más o menos como aparcar en doble fila. Imagínate que a toda persona que aparca mal en doble fila se le llevan detenida, la tienen varios días en comisaría, se la llevan a una cárcel que formalmente no se llama así, pero los CIES te pueden tener retenido durante 60 días, te pueden expulsar no solo a tu país, sino a un tercer país. Imagínate que tú eres de Senegal y te expulsan a Marruecos. Es bastante probable, sin dinero, sin tus cosas y sin nada. Pues ahí tenemos como ese miedo interiorizado de toda la gente a salir de la calle, implica que estas personas no se sientan con una vida normal, que por bajar a comprar el pan pues tengas esto. Eso implica pues cosas que son bastante duras a la hora de sobrevivir. Y Pablo, algo sí que habéis conseguido, bueno, no sé si ha sido por vuestra presión, según dice la delegada, pero sí, que se publicó una orden, ¿no?, en la que se decía que si ya estaban debidamente identificados no podían ser retenidos. Vale, esto ya era ilegal. Ya era legal, ya lo sé, pero bueno, que por lo menos se reconozca. Que lo hayan sacado implica que ellos por lo menos intentan reconocer que algo estaba, que lo estaban haciendo mal, pero es que esto ya lo estaban haciendo mal, la Constitución lo prohíbe, entonces no tiene que haber una circular o dar bombo de una circular, porque además es la misma circular, al contrario de lo que dice la delegada de gobierno, no prohíbe los controles racistas, lo que prohíbe es llevarse detenido a una persona para identificarla en comisaría, algo que, como he dicho antes, era ilegal antes y ahora. Entonces, bueno, esto es un poco como hacerse autobombo de su parte para, pues bueno, para y no reconocen que son ilegales, ¿no?, este tipo de redadas, que el leitmotiv es simplemente el color y la raza, ¿no? Ellos lo que dicen es que la policía tendrá sus motivos para hacer estos controles. Lo que nosotros hemos podido documentar es que la policía para a cualquier persona que ellos consideren inmigrante, o sea, que puede parar a alguien que tenga rasgos que puedan proceder de países andinos, que tenga rasgos que puedan parecer de la África subsahariana o de otro lugar. Que eso no quiere decir que no sean españoles, para nada, además. Porque una persona no se caracteriza español no significa ser blanco y tener el pelo rubio o moreno. Sí, eso lo hemos visto todos. Yo, por ejemplo, una vez estaba con unos compañeros africanos y también fueron interceptados por la policía y decía que todos, el chico ya tenía su residencia aquí en España, decía que todos los días llegaba tarde al trabajo porque en el metro le paraban por esta razón. Claro, eso es un poco lo que explicas, ¿no? O sea, que gente que llegue tarde, que le despiden, gente que se ve obligada a coger taxis por no coger el metro porque le da miedo, gente que se ve obligada a irse pronto a su casa porque le da miedo. O sea, que lo que está generando la policía, en vez de seguridad, como llama, es sobre todo inseguridad en la gente. Entonces nos tenemos que plantear qué modelo de vida queremos y si queremos que la gente, la policía, esté para generar eso. Claro, y Pablo, ya por último, que nos comentara si os han puesto algún tipo de sanciones simplemente por estar observando. Sí, nos han puesto varias sanciones. Una de ellas es fue por juicio penal, que fue en noviembre del año pasado, hace poquito. Salió el juicio, hemos salido absueltos porque era absurda la acusación, que estábamos haciendo injurias a la policía, cuando nosotros lo que nos dedicamos realmente es a documentar, a hacer visible algo que es ilegal y en algunos casos hablar con la policía solo cuando vemos que están haciendo algo que no corresponde. Entonces la policía, frente a eso, lo que nos dice, como faltamos a su supuesta autoridad porque ellos están haciendo algo ilegal, y no solo algo ilegal sino algo anticonstitucional, lo que les puede suponer una multa y una suspensión de empleo y sueldo, pues intentan defender de alguna forma a través de siguiendo un poco las órdenes de delegación de gobierno en contra nuestra, ¿no? ¿Y qué pasa? Visto que hemos salido absueltos en este caso y luego tenemos otros tres acusaciones de denuncia que son ya anteriores, que en este caso van por la vía administrativa. Estos juicios, lo que nos acusan un poco la policía es de uno fue en diciembre de 2010, otro en febrero de 2011 y otro en mayo de 2011. Y nos acusan un poco de provocar reacciones en el público. Es decir, que la gente se cabree. Lo único que nosotros lo que estamos contra ellos, contra la policía, lo único que estamos haciendo es señalar lo que está pasando. Lo que hace que se cabree es su propia actuación. Claro. Para una persona cuatro veces en el día implica que la gente se cabree o que vean que se lo están haciendo a alguien o que vean que a un vecino le tienen cuatro veces retenidas y luego el vecino diga, mira cómo delinquen, pues no está haciendo nada, sino que simplemente la policía les para por suspecto, claro, o a un chaval de 13 años. Entonces nos acusan un poco de eso. También en dos de ellos nos acusan de obstaculizar los controles reglamentarios. Nosotros ya hemos dicho que es que estos controles no son reglamentarios. Estos controles, entonces ya se cae por su propia consistencia, claro. Infringe la Constitución, infringe los derechos humanos y sobre todo son una aberración social. Entonces, un poco, pues esas faltas administrativas van muy lentas, porque así va la justicia. Entonces, sobre todo, la tercera de ellas, que por suerte no nos ha llegado, por la notificación, por ejemplo, para que veáis un poco el caso de cómo estarán tratando este tema de criminalizarnos, es poner una multa con un boletín de denuncia ya hecho. Llegamos y ya estaba el boletín de denuncia. En eso sí son rápidos, ¿no? ¿Qué? Que en ese caso sí son rápidos. Sí, son rápidos, ya lo tenían hecho antes de que llegáramos, antes que salíamos de brigada, entonces es algo que es ilegal y bueno, eso nos han llegado por ahora y esperamos que ya hayan caducado. Bueno, están en fecha de caducar y ya nos han llegado. Y estamos pendientes de otras dos, que esas sí que nos ha llegado la noticia de delegación de gobierno. Y la acción de gobierno nos acusa. Entonces nosotros lo que haremos con estas es llevarlas en su momento, pues veremos si nos compensa llevarlas a vía judicial finalmente, porque delegación del gobierno no se baja de su burro, porque son ellos mismos, ¿no?, los que tienen esta práctica. Decir que lo administrativo va siempre primero por la administración, en este caso la delegación, y luego iría a un juicio que sería ya por el juzgado, que en ese caso todavía no estamos. Y entonces, con esto más o menos, para así explicar un poco también lo que hacemos contra la represión, nosotros cuando nos llegan las multas decidimos que tenían que ser de todos, que no podían ser de unos pocos, sino que tenían de todo el colectivo. Claro. Entonces teníamos que conseguir el dinero primeramente de la gente que estamos y luego ver un poco cómo conseguir devolver todo ese dinero, ¿no? Pues luego hicimos fiestas, camisetas y tal, pero la idea es como generar confianza y quitar un poco de miedo a la gente a la hora de claro. Pues sí, eso es, hay que contar con ello. Y yo tenía ya por último una pregunta en mente, que recuerdo que el sindicato de policías había denunciado estas prácticas. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, o sea, el sindicato de policías sí que lo denuncia. Ellos, no sé, supongo que será para cubrirse también las espaldas, ¿no? Para decir, mira, está pasando, esto es ilegal y esto sucede. pero lo que sigue diciendo delegación de gobierno es que son reglamentarios. Entonces, bueno, ellos mismos se contradicen, yo creo, también por lo que implica, ¿no? Porque si un policía le cazan esto, pues como es anticonstitucional, le puede implicar la suspensión de empleo y sueldo, como he dicho. Entonces yo creo que va un poco por ahí, o no sé si irá por también otras zonas políticas en las que ya no me meto, porque no sé lo que dice el SUP. Entonces nosotros, frente a todo esto, en general lo que intentamos hacer es como denunciarlo, que la gente lo vea, que vea que no es que sus vecinos sean malos, malísimos, sino que los que están generando la inseguridad es la policía. Intentar también tener, bueno, para incluirnos en brigadas tenemos que tener un protocolo de actuación y tal, por miedo al tema de este tipo de cosas, ¿no? Que la policía nos intente criminalizar a nosotros. Entonces tenemos también, pues, más o menos unos cursos para la gente que se quiere incluir, en el cual sí que vemos lo que podemos o lo que no podemos hacer. Entonces también cuidarnos un poco en ese aspecto. Yo es de lo que puedo hablar, pero del SUP, pues ahí claro, me pierdo un poco, ¿no? O sea, yo sé que hicieron la declaración, luego hicieron las identificaciones hace poquito, en 4 días habían identificado, habían hecho 700 controles y más de la mitad o la mitad eran de por extranjería, eso también es extranjería, entonces imagínate pues lo que significa, ¿no? Es que en todo un año habían hecho 500.000 de identificaciones, pues. Bueno, pues desde aquí os animamos a que sigáis con vuestra labor, que a mí me parece, bueno, a todos aquí nos parece muy importante, y eso, contra la criminalización de los inmigrantes y contra la criminalización de vuestra propia labor. Sí, una cosa muy importante que nos parece a nosotros es como que los controles no solo van contra los inmigrantes, sino van contra todo el mundo, ¿no? Porque privatizan el espacio público, porque a nosotros mismos nos enfada que paren a nuestros vecinos, y porque ahora les pasa a ellos, pero dentro de unos meses quién sabe a quién le puede pasar, ¿no? Y es como abrir la veda para generar más control social y miedo en la población. Sí, además yo lo puedo decir que vivo en esa zona y, no sé, cuando veo los furgones, que a lo mejor solo son para realizar estas redadas, me siento insegura. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay aquí tanta policía? Y sí, la verdad es que es lo que genera. Es la imagen. Y eso, que en general a veces se nos confunde que salimos solo de Lavapiés, pero en general estamos en todo Madrid, no es una cuestión de barrio. Ah, bueno, sí. No es una cuestión de todo y nada. Daros muchas gracias a vosotras por habernos invitado al programa. Pues muchísimas gracias a ti por habernos atendido, Pablo. Vale, pues hasta nada. Otra. Hasta luego. Adiós. Tonight at a dramatic and deeply promising time in our history. Ya de tanto escuchar que no se puede evitar, todos propugnan sus consignas de paz y el mundo empieza a estallar. ¿No será que sobra en esta tierra algún hijo de perra en su sillón? Ya llegó el momento, están aquí los frutos de nuestra generación. Estamos hartos de tanto hablar de buenas intenciones sin actuar. Llegó el momento, hay que apencar, aportar tu grado para trabajar. Hay tanto que hacer, por dónde empezar. Casa, la calle, la escuela, guardar. Quiero que se oiga El pasado mes de febrero de este mismo año, la Comunidad Valenciana vivió una serie de altercados con la policía al querer manifestarse contra los recortes sociales, sobre todo en educación, que estaban sufriendo. Esto desencadenó en una serie de hechos que significaron más que una manifestación. Con agresiones hacia los estudiantes que se manifestaban y detenidos, fue transcurriendo esta denominada Primavera Valenciana. Hoy contamos con Inma, de la Asociación de Estudiantes de Secundaria de Valencia, para contarnos sus vivencias sobre este tema. Muy buenas tardes, Inma. Hola, buenas tardes. Inma, a ver, cuéntanos, en realidad, ¿qué es vuestra asociación? ¿Por qué lucháis? Perdón, es que no te he escuchado nada. En realidad, ¿vuestra asociación qué es? ¿Por qué lucháis vosotros? Hombre, pues luchamos por algo que hoy en día carece la sociedad, que es una educación pública y de calidad. Que hoy en día lo que se está intentando, parece ser, es que es degradar esa educación. ¿En la Comunidad Valenciana qué está pasando en realidad con la educación? Bueno, estamos sufriendo una serie de recortes que, bueno, es a nivel estatal, pero en la Comunidad Valenciana nos está afectando bastante porque nos están metiendo pues a 42 alumnos en un aula, están recortando personal docente, están degradando más las instalaciones, no tenemos para papel, no hay para calefacción. Vamos, una educación. A raíz de la Primavera Valenciana, Lo que hizo la Generalitat fue pagar lo que se debía para realmente callar voces y que quedáramos los estudiantes como unos exagerados. ¿Pero qué pasó en realidad ese mes? A ver, cuéntanoslo, cuenta lo que vivisteis. Pues realmente salimos el día 16 de febrero a la calle porque hubo una movilización estudiantil y el día anterior había habido unas cargas contra unos compañeros de Luis Vives, que aquí en la Comunidad Valenciana se concretó un día para que todos los centros hicieran una concentración. Pues en este instituto, que está en el centro de Valencia, decidieron los estudiantes cortar la calle. Y la policía, pues, hay vídeos en los que se ve cómo cargan contra ellos y los apalean, vamos. Sí. Y son todos menores. Entonces el día 16 se decidió apoyar esa concentración en el Luis Vives, que acabó en violencia por parte del Cuerpo de Seguridad del Estado. Y a raíz de ahí, pues, se desencadenó una serie de movilizaciones a favor de la educación pública y en solidaridad con las personas que estaban siendo detenidas e identificadas cada día. Que tenemos alrededor de unas 300 multas de esos días. Inma, esos datos que nos estás dando son una de las consecuencias de aquellas jornadas de violencia. Y otra de las consecuencias es el ascenso del hasta entonces el jefe superior de la policía, el que calificó de enemigos a todos vosotros y por extensión a todas las personas que defiendan derechos básicos como la educación pública. ¿Cómo os sentisteis cuando habéis recibido esa noticia? Pues hombre, no nos sorprendió, porque el actual gobierno, creo que todos más o menos estamos viendo la verdadera cara. Y sí que nos sentó muy mal, porque no es normal que alguien que dio que realmente no la dio él, le venía desde arriba, o sea, que todo viene en una serie de cadenas que se protegen unos contra otros y no van a dar importancia a la aberración que cometió en ese momento el Cuerpo de Seguridad del Estado. Y como ya he dicho antes, no nos sorprendió, sí que no ha sentado bien. El pueblo valenciano no está contento con ese ascenso y se tomarán medidas y se protestará por ello. Inma, en cuanto a las agresiones que sufrieron menores, has dicho antes, ¿qué medidas han puesto para denunciar estos casos? Los padres y colectivos están en general moviendo todo el tema de las denuncias, están mirando a ver de qué manera se puede hacer frente a ese cargo policial contra menores de edad. Y realmente hasta que no salga públicamente el asunto no se puede decir nada. No puedo decirte va a haber una denuncia, no, van a haber tres, va a haber lo que vaya A ver. Lo que haga falta. Exactamente, lo que haga falta para que esto no quede en el mes de febrero, porque están llegando alrededor, si no recuerdo mal, de unas 300 denuncias. Claro. Ya a menores de edad y a adultos, profesores, uh-huh, y todo el personal que estaba apoyando allí a los estudiantes. ¿Y habéis notado alguna mejoría de algo? ¿Creéis que ha servido por lo menos esto? Pues hemos notado que el gobierno está más susceptible a la hora de dejar realizar una movilización en la calle, que realmente estamos mordiendo donde se tiene que morder, ¿no? Que estamos haciendo daño y la gente se está dando cuenta, ¿no? El descontento que ya había parece que va en crecimiento y se está dando cuenta de que este sistema no está bien, de que estamos tocando la fibra, y a pesar de que digan que no molestamos, sí molestamos, porque si no, no reprimirían como lo hicieron. Uh-huh. Y se está notando en la cantidad de gente participativa en las movilizaciones y en las acciones que se están haciendo. Por lo tanto, la lucha sigue. Por supuesto, hasta el final. ¿Y qué estáis haciendo ahora? ¿Hay alguna manifestación o qué estáis haciendo? Estamos haciendo un calendario de movilizaciones, uh-huh, en contra de la represión. Las tenemos, como también estamos en el mes de junio, es un mes un poco complicado, ¿no? Porque entramos en el verano, exámenes. Claro. Pero sí que se está barajando un calendario de lo menos antes de que acabe junio, dos movilizaciones en contra de esta represión. ¿Y tú, Inma, por qué crees que hay este abuso de poder? ¿Qué está pasando? Pues está pasando de que el sistema cree que tiene el poder entero sobre el pueblo. Y nunca ha visto este levantamiento que está habiendo, estas ganas de decir no quiero más represión. Entonces, como no saben de qué manera parar eso, bueno, mentira, saben cómo hacerlo, pero sería demasiado democrático. Entonces callan a golpe de porra, porque es la única arma que se basa. Igual un poco de miedo a la pérdida del control o del poder, por así decirlo. ¿Cómo? Que si igual es un poco de miedo a la pérdida del control o del poder por parte del gobierno que haga cosas. Perdona, es que lo escucho entrecortado. Bueno, quiero decir que igual que todo esto esté pasando, que igual es por parte del gobierno porque tengan miedo a una pérdida del control o del poder. Por supuesto, o sea, lo que tienen miedo es la pérdida del control total sobre el pueblo y el pueblo está cansado, se ha dado cuenta y ha dicho un basta ya. ¿Y tú desde aquí qué le dirías a nuestros oyentes para animarles a que salgan a la calle y esto se solucione? Pues diría que somos muchos más, que no se dejen intimidar, que a pesar de que la mayoría, las multas que puedan caer, los palos que puedan caer, El cambio es posible y está en nuestras manos, y hay que salir a la calle. Hay que demostrar que realmente les estamos haciendo daño y que la voz corra para que ya no toda España, sino donde llegue, la gente salga a la calle y de verdad digamos un basta ya a este abuso de poder y a esta represión que se está sufriendo en contra del pueblo. Pues con eso nos vamos a quedar. Esperamos que estas palabras las escuchen, pero bien, y se las graben en el cerebro. Y nada, mucho ánimo y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras. De nada, gracias a vosotros por contar con nosotros y ánimo también. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias, chao. Hasta luego. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Pues pasamos ahora a la última de las entrevistas para seguir tratando este tema de la criminalización de los movimientos sociales. Qué mejor que hablar con Andrés Berrio. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Andrés ha participado en la investigación y redacción del informe dirigido al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas inhumanas o degradantes y recibe el título de Criminalización de la disidencia, expansión del sistema penal y situaciones de abuso policial como respuestas ante la situación de crisis económica en Cataluña. Este informe ha sido publicado por el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos. Lo he dicho todo bien, ¿no, Andrés? Sí, todo perfecto. He leído en el informe, me lo enviaste esta mañana, no me ha dado tiempo a leérmelo todo, que expresáis vuestra preocupación por los datos recogidos en el informe anual de la coordinadora que hemos estado hablando antes con Carlos. Sí, nosotros como anexo del propio informe presentamos la parte catalana, digamos, de este informe, ya que también como observatorio formamos parte de la coordinadora estatal para la prevención de la tortura. Y entendíamos que los datos que se presentaban en el informe este año de alguna manera añadían datos a lo que nosotros hemos recogido y lo hemos presentado como anexo y también hemos entregado al comité europeo para la prevención de la tortura. Andrés, llama la atención en este informe de la coordinadora sobre todo los casos de situaciones clasificadas como movimientos sociales, las cuales alcanzan los máximos números. Se recogen 75 denuncias y 208 hombres afectados y 433 personas en total. Los movimientos sociales constituyen un 49% del total de las denuncias. ¿A qué se debe esto? Yo creo que en realidad, habría diferentes motivos. El primero de ellos es que en el último año ha habido un fuerte aumento de la protesta social debido a, entre otras cosas, al surgimiento del movimiento 15 de mayo. Uh-huh. y a la situación de crisis económica que de alguna manera ha hecho que esas protestas aumenten, y eso ha hecho que los cuerpos policiales y los dirigentes políticos han decidido, en vez de hacer caso y escuchar a la ciudadanía ante sus reclamos, pues han decidido empezar una operación represiva pues detenciones, que incluye identificaciones y sanciones administrativas, incluye también situaciones de abuso policial. Y Andrés, es que ha habido un cambio espectacular porque en el año 2005 las denuncias que provenían de movimientos sociales o de protestas sociales eran un 23, pero es que ha subido hasta un 49%. ¿Crees que siempre ha existido esta criminalización de los movimientos sociales, esta presión? Podemos decir que siempre ha existido una fuerte, criminalización y represión de los movimientos sociales de alguna manera más combativos, ¿no? Lo que pasa que desde los últimos años el número de personas que se han, añadido a estos movimientos sociales que están planteando un cambio de modelo, un cambio de sociedad y que están plantando cara al ataque neoliberal, cada vez son movimientos más masivos y de alguna manera la legitimidad ideológica del poder se está viniendo aminorada, y el mismo, para mantener el actual status quo, pues está necesitando hacer uso de la fuerza. Y ese es uno de los motivos. El otro también, el hecho de que haya más denuncias por parte de movimientos sociales tiene que ver con que, en realidad, a pesar de que es difícil denunciar, es quizá más fácil hacerlo que en el interior de centros penitenciarios. Andrés, Se supone que el culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de 2 a 6 años si el atentado fuera grave y de prisión de 1 a 3 si no lo es. Y además se impondrá una pena de inhabilitación absoluta de 8 a 12 años. Sin embargo, esto nunca ocurre. Bueno, esto ocurre en muy contadas ocasiones y sí que alguna condena por delitos contra la integridad moral, ya sea tortura mayor o tortura menor, se ha producido. Recientemente en Barcelona han sido condenados algunos Mossos d'Esquadra, que posteriormente fueron indultados por el gobierno, pero el tribunal que, digamos, sentenció, ha decidido, a pesar de que tenían 2 años de condena y que previsiblemente no deberían entrar a la cárcel, han decidido que entraran en la cárcel. De todas maneras, sí que es la minoría, la menor parte de las situaciones. La mayor parte de las situaciones, las denuncias o son inadmitidas o son admitidas y se archivan rápidamente. ¿Qué mecanismos de impunidad existen, Andrés? Disculpa, que no te he oído bien. Que tenemos constancia de que existen varios tipos de mecanismos que se suelen utilizar desde los poderes públicos para que haya impunidad sobre este tipo de casos. El principal mecanismo, la principal reivindicación que hacemos las organizaciones de derechos humanos, y es la identificación de los agentes antidisturbios. Es decir, el hecho de que una persona, de que un agente en una actuación de orden público no vaya identificada correctamente y además, como pasa en muchas ocasiones, vayan con cascos y encapuchadas, hace prácticamente imposible la identificación del autor de la posible agresión o del posible maltrato. Y eso, de alguna manera, favorece que se genere este manto de impunidad, ¿no? Digamos que es la principal función, el principal mecanismo. El segundo es la falta de voluntad por parte de los agentes del sistema penal, como puede ser la propia fiscalía y los juzgados de instrucción y juzgados penales, de investigar seriamente los hechos que se están denunciando, porque en muchas ocasiones, a pesar de la dificultad de poder identificar a estos agentes, por ejemplo, en la querella que se presentó por el desalojo de Pisa Cataluña, sí que se han identificado agentes, pero aún así se ha archivado. Es decir, no hay voluntad de erradicar este tipo de prácticas en el Estado español. Hay muchísimas fotos y vídeos que muestran cómo los policías van indebidamente identificados. ¿Constituye esto un delito? Digamos que para que constituyera un delito debería decirlo de esta manera un juez. Entendemos, bueno, nosotros en la querella de Plaza Cataluña, que yo era abogado de la acusación particular, entendíamos que se podría estar cometiendo un delito de prevaricación, porque se está incumpliendo una normativa y una legislación que está vigente a sabiendas de ello y produciendo un resultado injusto para los ciudadanos, en este caso los manifestantes. Entendemos que sí, y lo que pasa es que la querella ha sido archivada. Pues sí que es cierto que, bueno, que la no identificación dificulta el denunciar estos casos y estos hechos. Y también resalta el informe de la coordinadora que se sigue una tendencia, la misma que el año pasado, a no denunciar las agresiones sufridas por las personas que participan en distintas movilizaciones. Claro, yo creo que hay muchas personas que, en primer lugar, tienen miedo a denunciar, porque son dos situaciones en las que las personas que denuncian situaciones de maltrato reciben contradenuncias. En otras ocasiones, personas que han sido detenidas y que ya se les ha iniciado un proceso penal contra ellas, en el momento que denuncian maltrato, puede verse, digamos, engordado su proceso penal. Y luego también está la gente que no cree que sirva de nada, porque ya la sensación de impunidad es tan grande que entienden que de alguna manera, ¿para qué voy a denunciar si total no va a servir de nada? Está claro que Barcelona está en el ranking como, bueno, una de las ciudades con mayores denuncias y con mayores personas afectadas. Son 241 en el año pasado. Y sin embargo, La Rioja tiene 0 denuncias y 0 afectados. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Se debe a que las ciudades más grandes o más abiertas, en las que se reivindica más los derechos sociales, es donde hay más denuncias? ¿O a qué se debe este hecho? A ver, yo creo que son diferentes hechos. O sea, no tiene por qué ser, consecuencia el hecho de que se produzcan más agresiones en un lugar a que haya más denuncias. Puede ser que en un sitio haya denuncias o haya haya situaciones de maltrato, pero que estas no sean denunciadas, entre otras cosas porque no haya asociaciones o no haya asociaciones o entidades que apoyen estas denuncias, ¿no? Y que no se haga este trabajo. Y claro, una persona por sí misma tira adelante es bastante complicado, aunque hay gente que sí que lo hace y lo hace de una manera valiente, vamos. Y bueno, mirando a Rioja, yo no conozco la situación allí, pero probablemente se haya podido dar alguna situación de maltrato, pero que se ha decidido no denunciar, o que nosotros no hemos podido recoger, porque digamos que desde la Coordinadora para la Prevención de la Tortura llegamos a todo lo que llegamos, pero igual hay denuncias que ponen ciudadanos anónimos que no trascienden, que no llegan a la prensa y que no llegan a las asociaciones que forman Coordinadora, y que de alguna manera pasan desapercibidas. Igualmente también leíamos, según los datos que refleja el informe, que la Guardia Civil es la que menos denuncias tiene y la que más la Policía Nacional o los Mossos de Escuadra en el caso de Barcelona, pero esto se debe a que existe un oscurantismo, ¿no?, en el medio rural hacia este tema. ¿Porque existe menos? Existe un oscurantismo, no se recoge, es más difícil recabar datos del medio rural. Yo creo que es mucho más difícil, que no existe quizá este contacto con este tipo de red, y por otro lado quizá las situaciones de conflictividad social pues quizá son menores, ¿no? Las manifestaciones, las determinadas actividades. Hombre, el mayor número de denuncias por Guardia Civil, que en este caso han bajado por la situación en el país, vienen relacionadas con la detención incomunicada. Y bueno, tenemos en cuenta que bueno, que todo esto forma parte de, según recoge el informe y según estamos viendo también aquí durante el programa, a una estrategia de criminalización por parte del gobierno, de los movimientos sociales. Y no sé qué opinión a usted le suscita la reforma penal que han presentado, que han dicho que es posible que se haga sobre la ley de enjuiciamiento civil y seguridad ciudadana. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, por un lado, las reformas que se están planteando del Código Penal directamente es un absurdo jurídico, es decir, equiparar la conducta de atentado a la autoridad con la conducta de desobediencia, que de alguna manera tiene que ver con la acción directa no violenta, la desobediencia civil no tiene ningún tipo de sentido, es un absurdo jurídico porque una conducta pasiva nunca se puede equiparar a una conducta activa, ¿vale? Por un lado, luego el resto, el hecho de elevar las penas para determinados delitos, digamos, que entra dentro de la creación de un derecho de excepción, un derecho encaminado a reducir a lo que el poder está considerando el enemigo interno, el derecho penal del enemigo, y que de alguna manera no tendría cabida. Después, todas las reformas que se está planteando de la ley de seguridad ciudadana, entiendo que desde un punto de vista garantista, lo que habría que hacer con la ley de seguridad ciudadana es reformarla, pero quizá para abolirla, porque de alguna manera ya su propio contenido limita de manera grave el derecho de reunión y manifestación, porque permite que muchas personas que se manifiestan de manera espontánea puedan ser multadas y sancionadas por el poder político. Sí, simplemente porque a lo mejor no se haya pedido permiso, ¿no?, para la manifestación o para la reunión. Sí, pero es que el derecho de reunión y manifestación, digamos que... Bueno, pongámonos en el caso de una protesta que está convocada con 20 días de antelación o 15 días de antelación. En ese caso se podría comunicar. Y bueno, podríamos entender que yo personalmente considero que una vez que se ha hecho público a través de los diferentes canales y medios de comunicación que se va a realizar una protesta, no cabría interponer ningún tipo de sanción. Igual que no cabe tampoco el desalojo, ¿no?, que hubo, por ejemplo, durante las concentraciones de 12 al 15 por personas que no estaban alterando el orden público de ninguna manera, simplemente sentadas en grupo, sentados en una plaza. Sí, sí. La mayor parte de sanciones administrativas que se interponen son en situaciones en las que no se producen alteraciones de orden público. Cuando se producen alteraciones de orden público, entonces se aplica lo que es el sistema penal. Lo que se hace es, en concentraciones, en reuniones, se multa a las personas para que no las hagan. Y lo que no puede ser es que una ley no se adapte al ejercicio de un derecho fundamental. Y ahora mismo, gracias a las nuevas tecnologías como Twitter, como Internet, y a la horizontalidad que ahora mismo está existiendo y a la espontaneidad de los propios movimientos, hace que se produzcan muchas manifestaciones y concentraciones de manera espontánea sin que sean comunicadas. Uno, porque son espontáneas. Dos, porque no las convoca ninguna organización. De alguna manera el poder debería adaptarse al ejercicio fundamental de derecho a reunión y manifestación y no al pretender que sea al revés. Y bueno, la gente se deje manifestar espontáneamente. Y ya que comentabas lo del tema de las redes sociales, quería por último hablar del papel que están, de la labor que están cumpliendo los medios de comunicación a este respecto. ¿Están contribuyendo? ¿Están contribuyendo a esa criminalización? O ¿qué consideras? ¿Cómo están llevando a cabo esa labor los medios de comunicación? Bueno, yo creo que habría que analizar quizá cada medio de comunicación en concreto, pero la tendencia o la línea general es de seguir el discurso del poder y el discurso de la criminalización de los movimientos sociales. Y tratarlo como un hecho excepcional y no darle mucho espacio tampoco, ¿no?, en la agenda mediática a estos temas. No. Bueno, cuando se le da prioridad es cuando de alguna manera el gobierno dice que va a aumentar, pero se le da poca importancia a las voces críticas que dicen que esto es generar un derecho penal de excepción del enemigo que no tiene cabida en el actual marco. Se nos ha cortado la conexión. Sí, ¿me oyes? Ah, sigues ahí, pensábamos que se había cortado. Vale. Ya por último, si quieres terminar con alguna recomendación o alguna de las conclusiones del informe. Bueno, una de las principales conclusiones del informe es que de alguna manera alertamos de la situación que se está viviendo en Cataluña, que creo que también es compartida con el resto del Estado español, y que de alguna manera es necesario generar redes en torno a todo lo que está pasando para que de alguna manera las personas que son víctimas de estos procesos no se queden solas de alguna manera, y por otro lado que generemos presión social para que los agentes sociales y políticos y judiciales también se vean influidos por estas posiciones que de alguna manera son contrarias a la generación de lo que nosotros denominamos el ensalzamiento del Estado penal frente al desmoronamiento del Estado social, ¿no? Y además, frente a esta crisis, estas medidas sancionadoras, la verdad que ahora son cuando más daño hacen. Sí, totalmente. Y de alguna manera es una situación que se ha venido dando ya en otros momentos históricos, como en los años 80, en los que de alguna manera se produjo un recorte radical de lo que suponía el estado de bienestar en muchos estados, y era paralelo al reforzamiento del Estado penal, no solamente contra los movimientos políticos, sino contra la sociedad en general. Es decir, que sería una especie de gestión penal de la miseria, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esta recomendación en crear redes para luchar contra estas agresiones por parte del poder y muchísimas gracias por esta labor que estáis desarrollando en el observatorio y muchas gracias por habernos atendido, Andrés. Nada, a vosotras, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Sabías que hay un plan urbanístico que quiere acabar con todo el casco antiguo de Móstoles? Nuestro querido exalcalde, Esteban Parro, aparte de llevarse los bolsillos llenos y dejarnos un jugoso agujero negro de deuda, también aprobó el plan urbanístico de remodelación del casco antiguo. ¿Quién no recuerda jugar en el Parque del Pradillo, ahora convertido en cemento y hormigón? O en la Plaza de las Lavanderas, punto histórico cultural de la ciudad. O la casa de nuestro querido Andrés Torrejón. ¿Qué queda de todo esto? Nada. Para que lo poco que nos queda se mantenga, tenemos que luchar y salir a la calle. Por eso, el Centro Social Ocupado La Casica os convoca el próximo 16 de junio a las 6:30 de la tarde en la Renfe de Móstoles Central, en defensa de los espacios públicos, en defensa del casco antiguo y en defensa de La Casica. Apoya, ama y defiende el Centro Social Ocupado La Casica. A los leones. Muy buenas. buenas tardes de nuevo. Ya llegan ellos, los protagonistas del último tramo del programa, con hambre y con ganas de opinar y sobre todo de comer. Nuestros leones están ya deseando escuchar las declaraciones que traemos hoy para saltar a la arena y con nuestros gladiadores y a ver qué pasa. Hoy, por todo lo que hemos hablado, no podíamos traer otras declaraciones que no fuesen de este tipo. Por ello empezamos escuchando lo que opina la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, sobre las agresiones de la policía que han sufrido a lo largo de estos meses los periodistas. Vamos a escuchar. Vemos que nadie, ningún profesional, y mucho menos los del periodismo que cumplen su obligación de informar, merecen ser objeto de este tipo de agresiones. Y desde luego, como decía hace un momento, este gobierno respeta todos los derechos fundamentales, incluida esa libertad. Y desde luego, si se ha producido esa agresión, como cualquier otra agresión que haya podido recibir cualquier particular, pues desde luego tiene la solidaridad y la consideración de este gobierno. ¿Qué opináis, chicas? Qué bonito, ¿no? Si fuera real. Sí, bueno, ahí se ve la hipocresía y la facilidad con la que nuestra vicepresidenta primera del gobierno, bueno, única, habla, ¿no?, acerca de estas agresiones que hoy a lo largo de todo el programa hemos estado viendo, analizando desde diferentes prismas cómo se producen. Como nos dice cosas bonitas así al oído, ¿no? Lo que queremos escuchar. Bueno, a ver, la siguiente gladiadora, ahora que va a salir a la arena, es la delegada del gobierno en Madrid, que hemos hablado antes también de que ella. Que no la hemos escuchado nunca. Que es nombrada todo el rato. Y esto es lo que opina sobre las agresiones del pasado mes de mayo. Es que no ha habido agresiones, al contrario, la actuación de la policía ha sido, vamos, ejemplar, absolutamente mesurada, se ha conseguido lo que no era fácil, que es desalojos de la Puerta del Sol, sin carga policial de ningún tipo y dentro de la normalidad más absoluta y sin tener que utilizar la violencia en modo alguno. Hombre, por supuesto. Si esta es la normalidad del gobierno, como decían los de la comisión de legal, da miedo. No, y desde luego es que Cristina Cifuentes le ha tocado este papel, le han dicho tú vas a ser la que vas a estar aquí con este cargo y con esta función, y la verdad es que está encantada de la vida de haberse conocido y encantada de llevar este super papel. Pero bueno, a ver si tiene alguna consecuencia pronto. Habría que poner también las declaraciones en las que también le da la enhorabuena a los participantes de las manifestaciones de por también por una actuación ejemplar. Entonces, claro, ¿qué razones había para desalojar de esa manera la plaza? No, si ya dice si que hubiera sido todo muy pacífico, claro, y todos tranquilamente. Y que te mires los vídeos que están en internet de las agresiones. Bueno, ahora otra versión un poquito más distinta. El periodista gráfico Javier Bauluz, que es director también de Periodismo Humano, cuenta lo ocurrido en el desalojo del pasado 12 de mayo mientras hacía su trabajo. Vamos a escucharle. Estoy haciendo mi trabajo, haciendo fotografías de los detenidos, y los señores agentes pues me han golpeado por hacer mi trabajo en la cara, y luego el policía jefe me justifica que es que he cortado la Gran Vía. Ha cortado la Gran Vía con la cámara, él solo. Además es premio Pulitzer, sí. Este periodista, ni más ni menos. La verdad es que muy patético. Ridículo. Esta agresión es contra medios de comunicación, inclusive. También hay vídeos de las redes sociales que muestran cómo les quitan de la fuente de forma agresiva y luego arrastran a uno de ellos, que también son dignos de ver. Como comentaba Antonio, ¿no? Que, bueno, que hemos entrevistado hace un ratito. Que no, y luego que da igual que estés trabajando. Sí, sí, luego dice que no, que ha sido todo muy tranquilo. Bueno, y llega el turno de la última gladiadora que se enfrentará esta tarde a nuestros leones, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la cual tiene otra idea de lo que son las agresiones. Vamos a escucharla. A mí me parece absolutamente incalificable para un partido de corte occidental, como quiere ser el Partido Socialista, que se dedique a tomar la calle cuando pierde las elecciones o incluso cuando se dice que va a perderlas. El que esté en hechos violentos porque tirar bolas de acero, que en el caso de mi despacho han roto el cristal, ustedes lo pueden comprobar, es algo que es que no tiene nombre, porque está lleno de fotografías en las cuales no son estudiantes, son políticos socialistas con caras, todos ellos, muy conocidas. Los ciudadanos españoles esperan otra cosa de nosotros, esperan de los políticos que tomemos aquellas medidas que España necesita para salir de esta crisis horrorosa en la que precisamente ellos nos han sumido. ¡Viva! Los Leones están ahora mismo, que madre mía, madre mía. Recuerdo hace un par de meses cuando dos personas bajo los efectos del alcohol en el barrio de Malasaña acabaron dentro de la propiedad de Esperanza Aguirre, y ella aprovechó la ocasión y dijo, pues nada, voy a acusarlos de miembros del movimiento 15M que han intentado allanar mi morada para atacarme, y que finalmente condecoró a la Guardia Civil que atrapó a estas dos personas que sin más estaban estaban un poco bebidas y acabaron ahí cerca de la casa de Esperanza Aguirre, y ella tuvo las santas narices de hacer este espectáculo alrededor de este suceso. Bueno, pero como ella dice, ¿no?, que son socialistas, los del 15M, los que la han agredido. ¿Y qué ha querido decir eso con corte occidental? Corte occidental, pues nada. ¿Y por eso no puedes salir a la calle a manifestarte? ¿O qué tendrá que ver? No sé. Es una artista de la pista. Sería en todo caso con corte asiático o algo así, que es más complicado en Asia, más sin manifestarse, que en Occidente. No sé, no entiendo a esta mujer. Los Leones están muy contentos. Pues sí, ¿no? Han ido todos directos a la boca. Pero han ido solos y no tienen ni que opinar. Algún día nos van a pegar un bocado a nosotras y a Fossi. Sí. También. Por darles de comer porque, estos manjares. Porque nos lo merecemos, ¿no? Seguramente. Bueno, en fin, pues les lucharemos como buenas gladiadoras también. Hombre, por supuesto. Sí, aquí en este programa hemos querido aportar nuestro granito de arena en desmentir esta versión del gobierno y paralizar, si se puede desde aquí con nuestra voz, esas denuncias y esas estrategias sancionadoras que están llevando por informar que no quede, ¿no? Nosotras hay que dar voz a todo el mundo, ¿no? Aunque ellos no lo hagan, nosotras sí. Y animamos desde aquí a seguir luchando, a no tener miedo, a no paralizarse ni desmovilizarse por este tipo de... Simplemente responden a estrategias bien conscientes. Pues sí. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro día de hoy. ¿Algo más que añadir? Simplemente también un abrazo y a todas las personas que han sido detenidas o que han sido agredidas por la policía. Y bueno, qué ánimo. Y que estamos con ellos, claro, sí. Que sí. Y por que se acabe la violencia de todo tipo. Bueno, y hasta la semana que viene. Gracias por haber estado aquí con nosotros.